¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, que hacemos aquí desde el siglo pasado la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Estoy siendo atacado con un rayo láser. Y ahora os explicaré por qué. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí fresquito, la verdad. Hoy se agradece el aire. Se agradece. Está haciendo un poco de ruido, lo vamos a tener que quitar. Déjalo. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena. Gracias. Se te escucha muy flojito. Gracias. Es raro que se lo escuche flojito a Lito. Es que ese micrófono es más bajito. Enhorabuena, ahora hablaremos por qué. Flamante profesor, ya. Es licenciado, pero ya, ahora ya va a ejercer. Y don José Luis Espimira, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Como un niño con zapatos nuevos. Estoy aquí entrenando. Entrenando cacharrito. Ahora hablaremos. Y saludo a las gradas donde se encuentra Miguel Ángel. Buenas noches también. Buenas noches. Que está ahí de público. Y de un servidor, Alfonso. Bueno, primero, que no sé, me encantan las noches en las que uno empieza felicitando. Primero, si Lito no le importa, voy a felicitar a nuestro compañero Álvaro. Es de rigor empezar. Álvaro P. Martín, nuestro compañero médico, que ha sido papá doble. Ha sido papá, papá. Papá, papá. 5.000 euros. Que tienes suerte para todo el tío. Se ha ganado un día el tío. Se ha ganado el tío. Qué fuerte. Ha tenido suerte, 5.000 euros. Ha tenido un niño eso, y una eso niña. Eso puede comprar un telescopio, ¿no ves? Lo que no sé si tendrá que presentar factura luego en registro civil de que... No creo que le hagan pidan factura. Lo cierto, ha tenido un niño y una niña, Sofía y Álvaro. Pues, estupendo. Enhorabuena, Álvaro. Enhorabuena para enhorabuena. Él. Nos a ver si nos vemos pronto para poder abrazar y conocer a los niños. Muy bien. Don Manuel Jiménez del Barco. Más felicitaciones, ¿no? Más felicitaciones, muy le felicitamos, bien. Pero que, como está aquí, que lo diga él. Cuéntenos, ¿qué le ha pasado a usted? Pues que después de haber dejado algunos currículum en colegio, pues uno Que hay un parado más, en un parado menos en Jerez. Parado menos en Jerez, que eso es noticia. Firmaré, supongo, a principio de curso, en teoría para el año que viene, inicio de profesor de mates. Matemáticas. Matemáticas y algunas clases de tecnología, me han dicho. Uh-huh. En las salesianas de Monte Alto. Exactamente. Pues ya sabe la gente, a matricularse allí pues, si quieren que Lito les dé clase. De matemáticas es bueno, ¿eh? Hay que decirlo que es bueno, ¿eh? Pues nada, ya nos contarás tus primeras... Ya tendré que contar. Ya contaba aquí sin la experiencia solo de las particulares, con que ahora ya ahí. Me uno al gremio y no veas. Pues nosotros que no nos alegramos mucho. Hay que felicitar a don José Luis Espí. Enhorabuena por su aparato nuevo. Ah, sí, tengo aquí un puntero láser estupendo. Uh-huh. Bueno, tengo dos, ¿eh? Porque hay para otro compañero. Estoy aquí intentando matar a alguna mosca con él, comprobando la ley de la reflexión de la luz. Mira qué bonito, ¿eh? Uh-huh. Sí, pero cuidado que me refleje. Y el reflejado y la normal están en el mismo plano. Ahí. Ah, y también hay que citar otra cosa. Uh-huh. Que alguna gente de nuestra agrupación sale en la tele. Ah, ¿quién es? Tú y yo. Ah, tú y yo, pero así. A partir... Tú como no te puedes felicitar a ti mismo, ni yo. Claro. Pues yo te felicito a ti, yo tú no, me felicitas a mí. Exacto, yo no me felicito a mí mismo, yo no me puedo poner la sección del boletín. Que estuvo muy bien y que salió muy bien, gente que lo ha visto, pues ya está. Bien, hay que felicitarnos también, por eso. Pues a partir de esta semana, no te lo dijimos porque tú estabas en el puerto, uh-huh. Pero que lo sepa que los martes, a partir vamos a estar en televisión. Uh-huh. El que quiera participar, pues que se apunte. Como tú quieras. Ventajas, es en el Activa Club. Con lo cual se aparca estupendamente. No en el centro. Que no es en el centro de Jerez, cuando se va a andar Jerez Televisión, lo que es más engorroso. Todo el verano vamos a estar yendo por allí. ¿Mm? Llevaremos el láser. Eso, llevaremos el láser. Y hemos quedado, porque como es un sitio al aire libre, pues cuando esté la luna creciente, llevarán telescopios y... Y ponerlo allí. ¿Usted cuándo se va de vacaciones? Yo el día 14. A ver, ¿tienes por ahí? Sí, el sábado 14, hasta el 20. 14 de julio, sí. Hasta el 20 de julio. Una semanita. Pero vuelve otra vez. Y el 20 vuelvo. Aquí a Jerez, no se va usted por ahí, no, por Gijón. No, ni... aquí a Jerez. ¿Y en agosto? En agosto ya me iré unos días a ver a mis padres. Eso, no sé que usted se va por ahí. Bueno, pues vamos a comenzar con noticias de hoy. Nuestro compañero de radio de Puerta Real, Manuel Ramírez, de Historiadores, pues me ha mandado un mensaje hace un rato. Dice, te envío una noticia que he encontrado en el diario Mercantil de Cádiz del 1 de noviembre de 1802. ¿Anda? ¿Eh? Por si es de tu interés. Sobre una máquina astronómica. Pues nada, aquí lo tenemos. Y pone curiosidades. Mira que yo conozco Cádiz, no tengo ni idea dónde está. Dónde, bueno, en 1802, eso antes de la Guerra de Independencia. Sí, ¿eh? Seis años antes, ¿no? Seis años antes, ahí está. En la posada del Cañón de Oro, en la calle de Comedias, se continúa enseñando la célebre máquina astronómica y figuras autómatas. ¿No? ¿Qué sería una máquina astronómica? Tengo ni idea. Sí. La figura autómata sé lo que son. Son robots, ¿no? Sí. Bueno, robots, ¿sabes? Movimiento, máquinas que tengan cierto movimiento. Es la entrada y asiento a 4 reales de vellón. Se pagaban lana, por lo visto. O un millón, una moneda, ¿no? Eran 4 reales. De vellón. Sí, reales. Se hacen 3 entradas, a las 4 de la tarde, a las 6 y a las 8 de la noche. ¿Qué sería la máquina astronómica? ¿Puede ser un simulador? Tengo que investigar. Le pasaré este correo. Como es de Cádiz, a la circunscripción que le pertenece, para que para hagan... Que investiguen ellos. Para que investiguen ellos la cosa más... Claro, que es de Cádiz. Pues muchas gracias, don Manuel Ramírez. ¿Qué más? Bueno, pues si os parece... Ah, bueno, os tengo que preguntar. ¿Quién vio la luna el fin de semana pasado? Yo la vi. Levantamos los dedos, el hito, subir. Y venga. Yo. Experiencias, feelings. Comentarios. Comentarios. Nada, yo la vi igual que siempre, prácticamente. No conseguí ver esa exageración de tamaño ni nada que de lo que decían. Como es una cosa psicológica, igual iba yo preparado psicológicamente a verla normal. No sé, vosotros Esto estuvimos viéndola incluso el ¿cuándo fue? El mismo sábado, con un ETX, incluso con telescopio. Y bien, no, yo qué sé, no sé. ¿Vosotros? Yo tampoco la vi demasiado grande, la verdad. ¿Verdad? Mucha diferencia. Algunas sí, vamos, por lo que estuvimos comentando, por la altura sobre el horizonte. Quizá un poquito mayor, pero vamos, sin ninguna espectacularidad, ¿no? Exageración. No fue una exageración de decir eso que es lo que es. No sé. La verdad es que no. El entorno, bueno, nosotros estuvimos viéndola desde la playa, ¿verdad? Sí. Y bueno, aparte el entorno era más amigable. Más amigable, más apaciguante. En fin, que estábamos muy a gusto. Incluso nos aprovechamos y nos tumbamos para ver algo sobre el cenit y ya un poquito más oscuro. Pero vamos, sin ninguna. Yo creo que no era tan espectacular como decían. Como se vendió. Sí, se vendió. Hombre, se veía bien, pero yo creo que con cualquier luna llena. Yo creo que sí, que con buen tiempo. Son las noticias de. Se llaman del verano, ¿no? Que están carentes un poco de noticias de otro tipo y se acabó la liga, se acabó casi todo, ¿no? Y ponen estas cosas, pero vamos. Es lo mismo que la luna azul, ¿lo acordáis que hemos hablado sí, aquí una vez? Bueno. Pues es una luna que hay dos lunas llenas en un mismo mes, pero tú la ves y la luna es la misma luna. Y está lo mismo. Uh-huh. Está lo mismo. El efecto psicológico que hablan. De que estuvimos comentando en televisión, ¿te acuerdas? Que nos preguntaron sobre ello. El efecto este Ponzo, ¿no? Del italiano este que lo estudió. Me salía Bonzo. Bonzo, esos son los que se meten fuego. Se meten fuego. Los Bonzo. Total, que era un efecto que psicológico totalmente, no es nada real. La luna tiene el mismo tamaño en cualquier punto de la esfera, tú la ves. Pero si la puedes comparar, si tienes una referencia y tú la puedes comparar con el fondo, con los árboles, con los edificios, pues al verla al lado de un edificio que tú tienes sensación de que es muy grande, aunque esté lejos, pues te hace la sensación de que es muy grande la luna, ¿eh? Si es como este edificio de grande, pues la luna la ves enorme, pero conforme va subiendo y ya alrededor no hay referencia, pues te das cuenta que es igual de grande. Pues nada, eso fue la explicación que dimos y la luna que vimos, ¿eh? Desde luego, ahora la luna, ese día era para ver la luna nada más porque era llena, pero ahora tenemos Júpiter, ¿eh? y sobre todo Venus y Saturno impresionantes en el cielo. O sea, Pablo se incorpora, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido los exámenes? Muy bien, muy bien. ¿Ya eres doc? Sí. Bien, otra felicitación. Hoy lo tiramos. Hoy va la cosa, a ver si este hombre con la oposición también la tengo que felicitar. Estamos felicitándolo también a él, ya verás. A ver. Hoy parece que va todo de buena suerte. Claro, damos suerte. Tocarnos la chepa. Ahí. Que Pablo, nuestro compañero Álvaro ha tenido dos hijos. Estupendo, qué bien. Doble alegría. Álvaro II y Sofía. Álvaro Junior y Sofía. Y Sofía. Y 5.000 euros en la cuenta. Y 5.000 euros. Exactamente. Bueno, con respecto a lo del sábado pasado, Lito y yo nos quedamos un tanto despistados con una estrellita que no sabíamos cuál era y era Saturno, que estaba en conjunción con Venus. ¿Explica usted eso, José Luis? Pues nada, yo tampoco lo sabía cuando fuimos a observar el sábado, porque no, como el sábado tengo que decir que fue una barbacoa que tenemos a final de curso los compañeros, íbamos con los niños, íbamos con familiar, ¿no? Y se nos ocurrió a Diego y a mí pues llevarnos el telescopio y ponerlo en la azotea. Entonces vimos por el tema de la luna y tal, entonces vimos viendo pues Venus, Saturno y Júpiter, que es lo que se veía, junto con la luna. Entonces pues, lo primero que se pone es Venus, ¿no? Ver allí Venus tan impresionante, ponemos Venus. Todo el mundo pasó por el telescopio a ver Venus, se veía muy bien, la lunita, tal, forma de luna. Y dice, ahora vamos a Saturno, que también se ve. Y entonces le da a Saturno y hace... Ya. ¿cómo puede ser? Esto está estropeado otra vez. Y miramos efectivamente Saturno, porque estaban pegaditos uno encima del otro. O sea, Saturno un poquito más arriba en ese momento, que cuando fuimos el martes a la tele ya no estaba arribita, estaba un poquito a la derecha. Ya se ha movido, se ha desplazado un poquito. Y nada, una conjunción es cuando se alinean dos planetas, están muy cerquita el uno del otro. Era una cantidad mínima de grado, y en este caso era muy poquito la diferencia entre ambos. Eso en el horóscopo no. No tiene nada que ver. Bueno, tiene usted ahí la revista, no del mes, sino de los dos meses. Sí, porque Tribuna saca en agosto un número que es julio y agosto. Uh-huh. Se toman en su mes de vacaciones, como corresponde. Y bueno, la compré el otro día, todavía apenas he leído mucho, pero vamos a comentar más o menos lo que trae. Bueno, la portada ya de entrada es espectacular, ¿no? La portada se llama, el título general se llama Hacia el cielo sur, Hacia el cielo del sur. Es un artículo de Alejandro Mendiolagoitia. Y se ve, ni más ni menos, que se puede ver del cielo sur. Espectacular. Las dos nubes de Magallanes, claro. Entonces está aquí una foto astronómica con las dos nubes de Magallanes y un árbol muy muy muy exótico, que por lo visto es, ya aquí dentro le he leído el pie de foto, y es un aloe dicotoma típico de Namibia y de Sudáfrica. O sea, que es un tío que ha hecho una foto en Namibia y salen las dos grandes, la gran nube y la pequeña nube de Magallanes, y el arbolito este de fondo para demostrar que estaba hecho desde ahí abajo, ¿no? Bien, pues eso en cuanto a la portada. Después tenemos las noticias de este mes, con lo más interesante siempre que yo miro es la astronomía local, el Astromartor 2007, que va a ser el 4 y el 5 de agosto, del Astromartor, la reunión astronómica que hay allí, una Star Party. El tercer Star Party de Canarias también está anunciado para el 13 y 15 de julio. ¿Qué más? Una cosa que le viene a bien a mi amigo Lito y compañero, que es se edita en papel el RAM, la revista de aficionados a la meteorología, que hasta ahora nada más que se editaba en formato web, pues se edita en papel, es el primer número de la RAM, revista de aficionados a la meteorología. Bien, más cosas, encuentro internacional, el cuarto encuentro internacional, que se celebró en Bañoles, en Girona, en fin, toda esa astronomía local de estos últimos tiempos. Imágenes del Hubble, el gran telescopio de Canarias que tiene previsto el 13 de julio entrar en marcha. No sé si les dará tiempo, pero el 13 está ya mismo ahí. El día 13, el gran TECAM estará apuntando a los cielos. El viernes que viene. Con 12 de sus 36 segmentos ya montados. O sea que no va a estar 100% operativo, pero ya. Bien, pues el artículo empieza con "y solo quedaron 8". Por supuesto, trata de nuestro defenestrado Plutón, de Mark Kidner, de astrónomo de Canarias, y habla por esto, pues, desde Lowell hasta hoy en día, el descubrimiento de Plutón y ya por qué ha dejado Plutón de ser, la reunión de los astrónomos internacionales, que viene aquí al final, donde están ahí todos votando que no, que dentro no era planeta. Dentro de poco era un año de eso. Dentro de poco era un año. Y después, pues, planetas enanos como Éride, que viene aquí, o Sedna, sobre todo Éride, que está más lejos que Plutón y es más grande. Estoy acordando de las noticias, como la dan algunos periodistas. ¿Os acordáis? Un periódico de Jerez, no voy a decir cuál, que me hizo una entrevista y publicó que la agrupación Magallanes veía intenciones políticas en el... ¿Cuál? Que decía que nuestra agrupación veía intenciones políticas en quitar a Plutón del planeta. Sí. En un diario digital. Sí. ¿No? Yo lo que recuerdo era el titular que decía: en Jerez ya se sabía. En Jerez ya se sabía que Plutón no era planeta. Porque la agrupación astronómica había debatido en la radio sobre el tema, sí, y había salido que no. Pero lo de... Algo así ponía. Lo de la agrupación de intenciones políticas. Sí, porque como el que lo descubrí... Nosotros dijimos aquí en ese mismo programa que dedicamos a Plutón, que como... como el descubridor de Plutón era Tom Baud, que era el único norteamericano que había descubierto un planeta, y tal, ya se lo quitaban, y entonces había una presión importante y tal. Digamos, se va a quedar un conflicto aquí ahora con el Ministerio política como, de, tanto como para eso. De asuntos exteriores, pero bueno. Claro. ¿Qué más? Bien, más cosas. Dentro de el vigía del cosmos está la nebulosa del velo, o los velos, y el Cygnus X1, que es un posible agujero negro que hay en el cisne. Y hay unas bonitas imágenes del velo. El velo es una nebulosa que estamos como loquitos aquí, mi compañero y yo, por echarle el guante este verano, sobre todo que hemos comprado no hace mucho y tenemos todavía para estrenar un filtro oxígeno 3, que es especialmente indicado para este tipo de nebulosa. Entonces estamos como locos por echarle el guante, ¿eh? Bueno, y mucha más, viene mucho más detallado todo lo que es esa zona, ¿no? Que están la del agujero negro este X1 en cisne y el velo. El velo yo lo he visto por telescopio grande y con oxígeno 3, por ejemplo el de nuestro amigo Jesús. Nuestro amigo Jesús, y se ve espectacular el velo. Es una de las cosas más bonitas muy de grande, ver, ¿no? Es grandísimo, no abarcas por ocular de 2 pulgadas te hace falta y campo grande y tal para abarcarlo todo. Ves un cachito del velo, si lo mueves puedes hacer un recorrido por todo el velo, también está muy muy bonito. Bueno, astroquímica, es una sección nueva que se llama Ingeniería Química en el Espacio. Exactamente, pues como no lo he leído no os puedo comentar nada, pero ya comentaremos posteriormente de que la química del espacio por dónde va. Después en astrobiología, que otra sección fija, viene ¿hay vida en Marte? Sí que hay vida en Marte, la que hemos puesto nosotros en los satélites, que llevan algunas bacterias y algunas cosas. Esa es la vida que hay, sí, en serio, esa es la vida que hay en Marte. Hombre. Porque de aquí se llevaron alguna cosilla. Por mucho que tenga uno cuidado, ¿no? Hay vida en Marte, la que hemos puesto nosotros. Bueno, vienen los artilugios que mandamos se hacen en entornos, digamos, estériles, pero no son perfectos. No obstante, el calentón que va por la atmósfera para arriba, y eso... No, a chicharraíto llegaría... Poco bicharraco bueno. Llegará allá arriba, ¿no? O el frío después, bueno. Y después el frío. Después vienen las efemérides, las efemérides del mes de julio. Podemos destacar pues la lluvia de las Capricornidas en el día 8. Venus con el brillo máximo menos 4,5 el día 14, pues será bonito de ver también. Mercurio, máxima elongación, el apogeo lunar y poco más o menos de destacar de julio y de agosto, pues tendremos ya ver de agosto pues tenemos las Perseidas el día 12, a partir del 12, el 13 creo que es el que coincide con luna nueva, es el máximo el día 13 y coincide con luna nueva este año. Vamos a ver si podemos ver algo. Neptuno en oposición, Mercurio máximo brillo, Mercurio y Saturno a 30 segundos uno del otro, también debe estar bonito de ver. El día 18 de 18 de agosto, Mercurio y Saturno a tan solo 30 segundos de arco de separación, una conjunción también muy bonita. Y ya está la luna llena otra vez y la tenemos el 28 de agosto. Más cosas, aparte de publicidad de telescopio, bueno, y lo que hemos comentado, los cometas, y que está un poco regular últimamente, y los meteoros de agosto y julio, lo hemos comentado un poquito. El lado oscuro, hay un artículo de Cielo Profundo que se llama El lado oscuro, que no es ni más ni menos que algunas zonas del cielo que se ven oscuras, tipo, son nebulosas oscuras, ¿no? Y viene aquí una región en cerca de M24, que hay unas regiones oscuras muy muy características, incluso por la Vía Láctea. Aquí hay otra que se llama la Pipe Nébula, no la conocía yo, que está aquí una fotografía, que es una zona oscura muy interesante, muy muy llamativa. Le llaman eso el lado oscuro. Aquí hay otra, la nebulosa de Barnard, esa sí más conocida, la Barnard 92. Y en la Cruz del Sur también el Saco de Carbón, que es muy muy característico. No lo hemos visto porque en el hemisferio sur todavía no lo hemos catado, ¿verdad? Bien. Estrellas dobles, pues viene una que aparece en nuestro último número del boletín, que es Albireo. ¿No? ¿Aparece o no? Sí. Vale. para que veas que me estudio las cosas. Albireo. Viene uno, el siguiente es un banco de pruebas que a nosotros nos gusta mucho. Viene una cámara CCD de las que llamamos económica, Es una cámara CCD Atic que vale sobre 500 euros, con lo cual es de las, digamos, asequibles, porque las cámaras CCD son de 2.500, o sea, hay que tener un par de hijos para comprarla. Y Un par de hijos para comprarte una, por lo menos uno. Y después, este es el único, es de los pocos que he leído, porque es de los que me interesan, lo que leo más rápido, las pruebas, y la pone muy bien, muy bien. Ruido de térmico, ruido electrónico, etcétera, etcétera. Lo único que le ponen peor es que no incluye un adaptador para corriente alterna. Pero vamos, si la vas a utilizar en el campo tampoco te va a servir de mucho. Uh-huh. Eso es para que tenga un observatorio en casa y la quiera enchufar al enchufe. Todo lo demás muy bien. Y además saca unas tomas estupendas. Aquí tenemos una secuencia de las tomas en bruto y la procesada ya de M81. Y queda una galaxia bastante... Con un telescopio de 80, un refractor de 80. Chiquitito. Bien, pues muy bien. Después ya viene el grueso del pelotón, ¿no? Que se llama Hacia el Cielo Sur, que es un recorrido por todas las cosas interesantes que podemos ver en el cielo sur, constelación por constelación, y después dentro de cada constelación, pues el NGC o la cosa que más llamativa, ¿no? Más llamativa de esa constelación. Por supuesto, M aquí no hay, de una cierta latitud para abajo ya M no hay ninguna, todos son NGC. Y empieza con la vela de la Argonaut. No por ello las NGC son menos. No, hombre, claro, porque no se llaman M porque Messier no las catalogó, pero hay nebulosas, cúmulos abiertos, cúmulos globulares, etcétera, mejores incluso que los que hay aquí en el norte. Una pregunta ignorante: las nubes de Magallanes no son M. No, que va. Y podían serlo. No podían serlo, no, claro. Podían serlo. No son M, claro. Bien, pues. ¿A dónde hay que bajar para verla? Pues exactamente no sé. Canarias no se ve, ¿no? ¿De qué latitud? Canarias. Creo que no. Sé, yo creo que no. Aquí hay un pequeño. A ver, se lo pongo yo aquí a mi compañero. Un pequeño planetario que viene en la revista. Sí, y viene uno del sur. Sí. Una parte sur. Hmm. Vale, entonces más o menos. ¿Se queda con latitud de esto? Sí, esos son los números de Magallanes. Están en la constelación de... ¿Qué constelación están? Está... En la Hidra... Entre Tucana... Y Hidra australiana, ¿no? Y la... Y Hidra... Idrus. Idrus. Idrus. Hidra la Hidra macho. La nuestra. La serpiente macho, ¿vale? No, está muy, muy al sur. No la Hidra. No la nuestra. Está por... Aproximadamente latitud 60. Unos 70. Menos 70 grados de declinación, que eso... Hay que pasar al Ecuador y subirse por lo menos 20 grados. Sí, eso será... En el Congo, del Japón. Buenos Aires. Para verlo rasante, bien. Rasante en algún momento del año se vería a unos 30, a unos 20, 25 sur. Rasante. O sea que eso... Está bastante sur, es bastante sur. Sí. O sea que hay que no ir bastante abajo. Intermedia. Aire, por lo menos. Porque, sí, claro. Sí. O sea que, esto en Argentina. Que hay que irnos con tus amigos argentinos una temporadita. Uh-huh. Argentina también. Bien, pues el artículo este está muy bien porque ya pues, todo aquel que tenga curiosidad o vaya a un viaje a Argentina, a Sudáfrica... Australia y tal, pues que tenga un listado de las cosas que puede ver, cosas que nosotros ya desconocemos. Empieza por la vela y destaca un cúmulo abierto, NGC, siempre lo digo, tal, ¿qué sensación? Y pone qué acceso tiene y qué vista. ¿Qué sensación? Y lo califica con estrellitas. ¿Qué sensación tan extraña tiene que ser asomarse? Y dice, en la primera parte es que dice que aparte de que hay algunas que no se ven nada más que allí, hay otras que sí se ven, pero las ves al revés, tienes una sensación, claro, muy extraña. Como Orión. De ver Orión al revés y de ver muchas de las que vemos aquí justo de cabeza abajo, ¿no? Mm. Es una sensación un tanto extraña. Bien, pues después viene la quilla, el centauro, la cruz del sur. En la cruz del sur está el saquito del carbón ese muy que dicen que es muy, muy bonito de ver. El joyero. Es muy, muy característico, un abierto, muy, muy, muy chulo. Mm. ¿Qué más por aquí tenemos? Una galaxia en centauro. Y muy irregular, muy brillante. Esa, como curiosidad, fue una de las primeras que se descubrieron que eran activas. O sea, que haciendo, observándolos con radiotelescopio, emitían en otras longitudes que no eran la visible. Uh-huh. Después, el cúmulo globular de Omega Centauri, también bastante conocido entre los astrónomos. Aquí hay unas fotitos. Hay una fotografía curiosa que es, os voy a decir, una circumpolar, pero sur. Sí. Una circumpolar, pero sur. Está hecho desde el delta del Okavango, en Botswana. Por una Canon 300, el objetivo tal. Y pone quién las hizo. Si son todas las fotografías, cortesía de... Juan Carlos Casado ha hecho esta. ¿Y esta otra quién la ha hecho? Se aprecia en la circumpolar sur de que no hay ningún puntito. Eso es, lo que se aprecia es que no hay ningún puntito. Nosotros sí tenemos un puntito que es la polar, pero ahí no. Viene ahí... una foto más detallada que la de portada de la pequeña y de la gran nube de Magallanes. Uh-huh. ¿Vale? Parte de la Vía Láctea también, vista por el inferior sur. Después está el cúmulo globular Omega Centauri, una foto extraordinaria. Una foto extraordinaria del Omega Centauri. Lo que se puede ver en la mosca, en la escuadra, en el triángulo, el altar, el pavo real, el reto. El reto ya es lo final, no es una constelación. El altar es el último y reto es que retan a la gente para que cuando vayan para allá. Y está la del Tucaná, mira esto, el reto es el siguiente, pero voy a decir. Para acabar, decir que el verano boreal no es la mejor época para ver las tres joyas del hemisferio sur, las nubes de Magallanes y el cúmulo globular 47 Tucanae. Hay que madrugar para poder ver las dos galaxias satélites de la Vía Láctea. Dependiendo de la fecha y el lugar en que se encuentre, podrán tener mayores o menores posibilidades de ver las dos nubes antes de que la luz del amanecer nos coma su luz extragaláctica. O sea que si quiere ver estas tres cosas ahora, en verano aquí, que es invierno allí, pues hay que es muy temprano. Otro dato a tener en cuenta, que es invierno allí. Claro. Vamos a hacer una pausita. Muy bien. Si os parece, luego seguimos a la revista, que como decimos, es doble. Vámonos a Roma. Hello. Existen puestos de trabajo que por sus condiciones no son cubiertos por trabajadores españoles. Y lamentablemente, los inmigrantes que los ocupan son obligados a trabajar en circunstancias inhumanas. Esos negros y moros, ¿cómo pueden ir tan sucios? ¿Cómo irías tú, después de una dura jornada de trabajo, si esta fuera tu casa, sin agua ni luz? Miles de españoles tuvieron que vivir en condiciones similares en un pasado no tan lejano. Vamos a ver, ¿qué estáis comiendo, pipa? ¿Cómo se puede comer pipa en un programa de radio? Y Kiko. Anda, habéis cogido los más ruidos. ¿Qué más me caso en el cine? Una persona comiendo Kiko al lado. Por cierto, ¿alguna vez hemos hablado de cine? Vi es Rec 3. Ah, no, me falta a mí por ver. Yo no lo he visto. No. No está tan bien como la 1 y la 2. Me gustó. Y los burritos dragones, ¿no? Están... No habéis visto ninguno. Ya hace tiempo que se estrenó y eso, ¿no? La de Sunshine. La del sol. No. ¿Tú la viste? Me estuve por verla, pero al final no. No la he visto yo tampoco. ¿La del sol? ¿Tú llegaste a verla? Sí, sí. No, pero por eso pregunto. Ah, no. Que se iba a desaparecer y mandar una bomba atómica para reactivarlo. Visto... Algo de eso. No solamente la bomba, sino con tripulación y todo para ponerla. Le da más carga dramática al sol, ¿no? A la situación. ¿La de Red la viste? Yo la vi. A mí me gustó. ¿Pero más que la otra? A mí me desencantó, la verdad. Mi hermana la ha visto y dice que la primera no será ninguna, pero hombre, bueno. Como la primera es que es original. Y esto es vivir el cuento un poquito, pero que... Nunca mejor dicho. Sigue siendo divertida. La crítica general no la ha puesto demasiado bien. Vamos, yo no la he visto. Pero la segunda es muy buena, ¿eh? La segunda es tan buena como la primera. Sí, pero a esta le faltan golpes. Pero bueno, está bien. Pero que lo que pasa que da aquí un coscorrón al cine... Que se pone en huelga, cierran las puertas, pero señores, que es carísimo el cine, ¿eh? Yo no me explico un matrimonio con tres hijos cómo puede ir al cine. ¿Qué va? Bueno, pues no te quejes porque aquí sigue siendo barato. ¿Dónde? Aquí, en la provincia, sigue siendo barato. Sí, y es más barato incluso en la capital, en Cádiz. Cádiz capital, los cines de tanto los multicines del Corte Inglés como los del Palillero, que son los más baratos de España. Pues sí, bien, el cine es baratísimo. El puerto es más barato que Jerez también. Bueno, me costó 6 euros y pico, ¿eh? ¿Mm? 6 euros la película, ¿eh? Si te va en domingo, ¿eh? Bueno, vete a las salas de cine de, yo qué sé, de la Gran Vía o de la Diagonal en Barcelona. Si comparamos las salas del puerto con las salas de Continente, hay mucho que hablar, ¿eh? Para que cueste lo mismo, ¿eh? En cambio, vas, por ejemplo, al Corte Inglés, las multisalas del Corte Inglés, que son estupendas, y es más barato que aquí. Yo digo, es que luego hay que ver la sala, ¿eh? Me vine de Cádiz costándome el cine en el multicines del centro 3 euros. Y luego, que las palomitas valen más caras que las películas. Eso mucho más, vamos, mucho pues más. ¿No compres palomitas? No, ya. ¿Eso es importado? Llévate un cartuchito de pipa. Claro, ya. Que está prohibido comer en el cine. Pero bueno. Hubo una ley que ya impidió a los cines prohibir llevar cosas de fuera. Una ley que les prohibió expresamente impedir a la gente que se los trajese. Y vamos, con esa ley no se ponen en huelga, si se ponen en huelga con las cuotas de pantalla. Las cosas de... En fin. Joselito está opinando sobre el tema. Sí, vamos, Joselito, porque él quiere ir al cine, no lo deja. Vámonos a Tribuna de Astronomía. No hemos terminado, que nos queda un poquito. Otro artículo es el primer telescopio a espejos múltiples. Un artículo sobre el primer telescopio que era... En 1979, en el Monte Hopkins, en Arizona, se construyó el primer telescopio de espejos múltiples. No era un espejo grande y sólido, sino la unión de muchos chiquititos. Y desde entonces pues ha tenido un gran éxito. Y prácticamente hoy en día, cuanto más grande el telescopio, más de este tipo es, de espejos múltiples. En los rincones en otros rincones del cielo... tenemos aquí también un listado de cosas que podemos ver este mes. Tenemos aquí cosas que ya no son tan corrientes como las M's y eso, NGC 6356, que es un globular. Y toda la zona de... Cómo encontrar mapas, cómo encontrar esta... Que creo que está en Águila, ¿no? Parece que es Delfín o Fiuk. Sí, en Águila está... esta NGC y cómo se vería con un telescopio de 8 pulgadas. Otras nebulosas aquí también en por el Cisne, la sección de fotos que viene la ocultación de Saturno, no muy bonita, de la ocultación de Saturno, la Luna, Saturno otra vez, M13, en fin, ya los clásicos del verano, nada del otro mundo. Y nadie conocido. Yo siempre miro cuando la sección de fotos, pues hay algún conocido. El copyright, exactamente, a ver si hay alguno de los que compañeros que conocemos que ha publicado alguna foto. Bien, la cuenta atrás, que es de todo lo que se manda para arriba. Y habla sobre todo de Japón, ¿no? Que va a poner el telescopio espacial europeo Newton. Y Japón, que va a poner uno muy muy importante en breve. Viene aquí todo el proceso de que lo están embalando ya para meter para arriba. Vale, con eso me parece que hemos acabado. En Paradoja siempre viene, en la última página de toda, se llama Paradoja, viene un artículo sobre algunos libros y tal. Este se llama Religiones Increíbles, que habla de religiones que se pueden ver en las películas de ciencia ficción, cosas de esas extrañas, paradojas. Vale. Bueno, pues con eso hemos terminado. Pues Lito quiere contar algo. Y Lito quería contar una cosa, sí. Nosotros hemos traído ya varias veces el tema, por lo menos una más en serio que la última, creo, de... lugares turísticos en España, o bueno, en el mundo, quedaban pendientes, en el que aparte del disfrute de vacaciones y todo lo que tengan para ofrecer a los turistas, que ofrecieran astronomía a los lugares que tuvieran telescopios o tuvieran, que eran interesantes para los aficionados, ¿no? Que a plantearse ir de vacaciones y bueno, escoger un sitio donde te diera la oportunidad de también practicar tu afición, ¿no? Aparte de estar de vacaciones. Y estamos en ello de que hemos tenido una oferta de un astrónomo inglés por intermediación de nuestro compañero Antonio Mariscal, que es socio del complejo del Tajo del Águila en Algar, y le ha escrito este tal John Griffith, astrónomo profesional del Observatorio de Greenwich, que es un enamorado de los cielos españoles, para hacer astronomía, es turista asiduo, en concreto a la provincia de Cádiz, y entonces pues le ha propuesto unas instalaciones que las ponga en un proyecto para hacerla y cumplimentar así lo que es la oferta turística del complejo del Tajo del Águila, de la... Y me he traído el dossier porque es uno de nuestros puntos de la reunión de mañana que tenemos, la agrupación. Y bueno, por curiosidad, pues para que lo que quiere plantear este hombre, que se ponga allí en el Tajo del Águila, que dice que la Sierra de Cádiz es un lugar bastante idóneo para la observación. Ajá. Y para la, sobre todo para la divulgación astronómica a través de un pequeño observatorio. Le plantea a Antonio pues poner unas instalaciones que costarían de 3 telescopios, un computerizado LX200 pero de 14 pulgadas, el hermano mayor del que aquí del que os habla, que lo tiene, el hermano mayor, un telescopio refractor destinado para fotografía, que iría en papagüevo, en piggyback, como dirían ellos, con este LX200, y para completar la oferta astronómica, hacer astronomía de día, pues un telescopio solar, de una marca prestigiosa, Coronado, esto. Entonces, pues aquí vienen los precios, ¿no? Los precios, por curiosidad. Pues, nunca mejor dicho, ¿no? Astronómicos. Astronómicos. Comenta que, por ejemplo, el LX200 de 14 pulgadas, costaría unos 10.000 euros. Bien. ¿No? 4 niños. El refractor de 80 milímetros apocromático, de calidad bastante, calidad contrastada, apocromático, sería unos 1.000 euros. Y el telescopio solar coronado de 70 milímetros sería unos 3.700 euros. Este es el precio que más me ha llamado la atención. No sabía que estaban tan caros. Sabía que era caro, pero no tanto. El golpe gordo de la inversión se lo llevaría a la cúpula. Porque esto sería un observatorio con todas las de la ley, digamos, ¿no? Con cúpula. La cúpula comenta aquí que hay muy pocas empresas que se dediquen a la construcción de cúpulas, y que ha estado investigando, y en España no hay ninguna. Lo tienen que traer de fuera. Y Alemania, entonces, sobre todo. Dice que se ha basado en los precios de una que hay concretamente en su tierra, en Inglaterra. Da un margen de entre 15.000 y 20.000 libras, que al cambio 22.000 o 29.000 euros. La mitad más siempre, más o menos, la mitad más... Entre 22.000 y 30.000, redondeando, entre 22.000 y 30.000 euros, la cúpula. Esto es curioso, es la cúpula simplemente. Lo que es el techo, el edificio, la parte recta, digamos, del edificio, hay que hacerlo. No te lo... Claro. La cúpula, te la dan la cúpula, es el techo. Eso tiene que hacer la obra civil abajo. Lo que es la edificación la tienes que hacer previa, ¿no? Y que bueno, pues ya eso se buscaría cómo hacerlo. Y para los accesorios, para cumplimentar todo el aparataje, pues sería la cámara CCD con monitor, unos 800 euros, y un PC con equipado Con USB 2.0 para que corra bien la cámara. Unos 2.200 euros. Bueno, ya de los PC ya aquí tenemos más donde escoger y ajustarnos, pero lo demás, el LX200 de 14 pulgadas no creo que haya mucho sitio donde pedirlo y la cúpula menos, así que no está la cosa tan... Y bueno, y este es su iniciativa y que él me ha... ¿Y cómo, hoy, va, ¿y cómo es que te ha dicho Antonio? ¿Que va para adelante la cosa? Que... Ayer mismo estuve con él, me lo crucé saliendo de la entrevista mía con él en el colegio y me dio este dossier porque no tampoco tenía planes de que mañana estuviera en la reunión. Así que digo, déjamelo y yo lo comento con ellos. Que sí, que... Los otros socios lo han estado pensando y siguen pensando que es una buena idea. Ya tienen incluso el sitio más o menos pensado donde iría. ¿Dónde iría todo esto? Y me ha dado pues las intenciones de que sea prácticamente un observatorio para Magallanes. O sea, cuando tengamos que hacer alguna observación en plan seria y... Pues para allá que nos y vamos. Y que estarían, que en todo caso, que se construyera, que en todo caso sería muy largo plazo, que esto no es una cosa... De ahora para este verano, para este verano, ¿no? Para este verano, ¿no? Porque lo piensan incluir las reformas grandes que van a hacer de las instalaciones, y esas reformas pues son grandes. Me han dicho que son bastantes y tardarán las obras, así que... Si en el todo caso que la Junta de Socios lo apruebe, habrá un local turístico en la provincia que oferte astronomía de calidad. Uh-huh. Y claro, que tenemos, digamos... Tenemos mano. Cierta mano allí. Tenemos mano. Así que bueno, es una... Está bien. Es una noticia a largo plazo, pero buena noticia creo que para la agrupación. Si se logra convencer al resto entre de eso, entre el observatorio del Tajo del Águila y el planetario de aquí, vamos a tener pluriempleo, vamos. No veas la cosa ahí. No, pero en el Tajo del Águila, las Star Party de la provincia sería ideal. Podríamos ir allí, claro. En vez de hacerla donde se está haciendo hasta ahora, además es un centro de... Es que no hotel. Hace falta ya que sí, te lleves telescopio, que lo hay allí. Su vista comercial lo ha visto enseguida, desde que la gente que le gusta la naturaleza, que son... El 80% de los que van a esas casas rurales en esos parajes ya de parque natural, si encima se le ofrece astronomía, aparte de las marchas no por el día, no le resulta nada raro a ese tipo de gente, digamos, porque no a esa gente que le gusta la naturaleza normalmente le gusta mirar al cielo, y si encima las instalaciones lo tienen, pues es un atractivo y para ello es traer turismo que se escaparía a otro sitio. Uh-huh. Y aunque no son muchos, no es un turismo masivo el que le guste la astronomía, evidentemente, porque somos minoritarios, pero bueno, alguno que otro caería de más. Y bueno, eso es lo que es un negocio, eso no deja de ser las instalaciones un negocio, y están en ello de que ven una buena oportunidad. Bien, pues, así que la lista esa que hubo, ¿no?, que salió en alguna revista, ¿no?, uh-huh, en el... con los sitios de España donde se ofrece astronomía, pues hay que añadir a lo mejor en un futuro hay que poner Cádiz, Tajo del Águila. Cádiz, Tajo del Águila en Cádiz, en Algar, concreto. Está bien. Pablo tenía unas noticias que contarnos, ¿verdad? Sí, tenemos una curiosa de que la NASA ha decidido que el Mars Exploration Rover Opportunity, uno de los rovers de las dos sondas que están en Marte, descienda al interior del cráter Victoria. Ya uno que comentamos que ya estaba en el borde del cráter y... Lo van a dejar caer, vamos. Pues no, lo van a dejar para continuar con su trabajo científico. Y para ello se desplazará por una pendiente rocosa de baja inclinación, examinando las rocas del entorno y estudiando así la historia geológica de la región en la que se encuentra. Dicen que no supone un peligro porque no hay mucha pendiente y el estado del terreno parece estable. Pero tiene en cuenta un riesgo, que si el rover sufriese algún problema y perdiese cierta capacidad de movimiento... No puede volver para arriba. Ya no podrá salir más del cráter. Si entra en una zona de sombra, no le da el sol... Pues ya no tiene batería. Hay otra también curiosa que es viento fresco para Spirit y Opportunity. Han durado más de lo que deberían durar porque el acúmulo de polvo en los paneles solares, que es lo que normalmente fastidia estos cacharros, pues lo ha limpiado el viento. Mira qué bien. Y por eso ha durado más. Mientras tenga energía, ¿no? Pueden ir a funcionar. Y también que el telescopio espacial Hubble está recibiendo importantes datos de la atmósfera de Júpiter, con cambios que jamás habían detectado hasta el momento. Que según la velocidad, las turbulencias y la velocidad del viento y todo según parece debido a las estaciones y tal. Eso es todo. Muy bien. No, yo había estado viendo esa noticia también de... ¿La Opportunity? Sí. A ver qué pasa, si no se estropean... Mira, lo malo puede ser lo que ha dicho Pablo, que es decir, que intente dar la vuelta y no tenga suficiente energía para subir la pendiente, para bajarla seguro que la baja. Sí. Tiene a la gravedad de su lado. De su parte. Pero para arriba ya, cualquier fallito, cualquier cosa que la rueda no haga tracción o algo, se queda dentro para los restos. Hay una, en el boletín... Mandamos otra a buscarla. En el boletín de esta semana, no, sino en el anterior, venía la efeméride de una cosa muy curiosa. Y mira que he escrito a foro y nadie sabe nada, y sin embargo se venía la efeméride. De que a primeros de siglo cayó un meteorito marciano en el Cairo, en Egipto, y mató a un perro. Pues esto fue yo también lo conocía, vamos. ¿Eh? Cayó en Egipto y mató a un perro, el primero de siglo. A primeros de siglo cayó un meteorito de Marte. En 1904, ¿no era? Sí, a primeros de siglo. Y mató a un perro. Y ya está preguntando, y digo, bueno, pero esto sería... Nadie sabe nada de eso. Pues de algún lado habrá salido... La noticia, ¿no? La noticia, ¿no? La suerte, ¿no? ¿Qué ha pasado a tu perro? ¿Ha muerto? ¿Qué ha pasado? ¿No? Hay un meteorito de Marte. O sería la que hay una piedra encima. Y otra cosa. ¿Cómo puede caer un meteorito de Marte? ¿Cómo puede caer? Es que no me entra en la cabeza. No, ¿cómo puede caer? No, ¿cómo saben que es de Marte? Oye. Eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, pero ¿cómo? O sea, ¿puede caer un meteorito de la Tierra en Marte, entonces? ¿De la Tierra en Marte? Ya es más difícil. ¿Por qué? Explíquese. Por la atmósfera. Ah. La forma, la historia de que la historia de ese meteorito que caiga en la Tierra de Marte es, primero, que caigan meteoritos en Marte es un poco más probable que caigan en la Tierra, porque tiene más cerca el cinturón de asteroides, que está lleno de piedrecitas. Uno de esos tiene que ser de mediano tamaño. ¿Pero cómo sale una cae piedra? Cae en Marte. Ah. Cae en Marte. Por la baja gravedad de Marte y por la ausencia de gravedad de atmósfera, los añicos pequeños del impacto de ese meteorito, saltan. Que ya es marciano porque ya ha contactado con Marte, saltan. Cogen nuevas órbitas y la carambola cósmica hace que caigan en la Tierra. Al revés, he dicho que es posible, pero es menos probable porque el impacto tiene que ser muy en grande. La Tierra, lo más normal es que lo absorba el océano por probabilidad. Si cae en el océano no puede rebotar. Uh-huh. Y si cae en la Tierra y rebota, la atmósfera es lo suficientemente densa como para que el añico de rebote lo frene o lo incendie en la vuelta hacia afuera, en la salida, o sea que... Y si se pudiese dar, el petardazo sería de tal magnitud que no nos preocuparía, así que ya no tendría que preocuparnos si un meteorito de la Tierra cae en Marte, ¿verdad, Lito? Sí, sí, yo eso lo vi en un documental, me parece que en Odisea, o en... Y era a raíz de uno famoso que hubo hace unos años que descubrieron que era marciano, o sea, que era roca marciana. El meteorito del sistema solar cae en Marte, pero hay rocas de Marte que salen despedidas. Claro, también. Aparte de los trozos, propios trozos del asteroide este extramarciano o extraterrestre, extramarciano, extra todo, ¿no? Uh-huh. Pero trozos de Marte salen despedidos y es mucho más fácil que salgan porque la gravedad de Marte, al ser pues un tercio, ¿no? O incluso menos, ¿no? Más o menos, sí. Un tercio de la terrestre. La velocidad de escape de las cosas que salen de ahí es mucho más baja y entonces es más fácil de que se puede salir allí a salto. No. Esa es la explicación de por qué caen aquí cosas de Marte. Don Alfonso. No, es que estoy intentando buscar el boletín mío y no. Someramente. Bueno, de lo que me acuerdo del documental. Vamos. ¿Qué buscas, Alfonso? El boletín. ¿Está en la página web? Sí. Pues digamos usted la página web. Oh. Pues no. No lo porque me parece que no está funcionando. Ah. Bueno, no, pues ya lo localizaré. Que ¿cómo está el cielo para el verano? Que es lo que estaba yo buscando a ver si lo logro ver. El cielo, mientras que esté el tiempo bueno como estos últimos días, ya parece ser que las nubes ya se han quitado un poquito, ¿no, Lito? Que el levante... Sí, ahora el levante, eso sí es verdad. El levante es otro hándicap que hay. Uno más. Peor. Uno más. No, mejor que el de las nubes, porque el de las nubes incapacita totalmente. El del levante dificulta solo. dificulta. El problema del levante es tanto la transparencia del cielo que trae el levante, que es pésima, y también el viento, en este caso, que estamos en un levante moderado, ¿eh? No, nada de... Estamos en el como habla la gente de a pie, estamos en la levantera, no el levante ni el levantito, sino la levantera. Hoy ha hecho levantera. Y eso pues para las puestas en estación de los telescopios es fatal, y para fotografía despídete, en fin, viento, son muy sensibles estos aparatos al viento. Necesitamos el clima perfecto, poca humedad, sin viento, despejado, y eso complicado, un desierto. Hablando de boletín, ayer cronometré, por los que decían vamos a hacer un libro de 5 horas. Hacerlo, ¿eh? ¿De qué? Hacer el boletín. Ah, 5 horas. Y mira que el material ya sabía yo que lo tenía. O sea, sí, cinco sí, horas encima tienes que pensarlo más todavía. ¿Cuántas páginas sale tu boletín, más o menos? 8, 10. 14. 14, 5 horas. Y digamos que la maqueta está hecha, que lo que estoy haciendo es cambiar. Que... Lo que pasa que ayer lo hice con software libre. ¿Por qué? Porque estaba en otro ordenador y no tenía licencia. Y uno, como es muy bueno, pues no. Y entonces lo hice con... ¿Qué software libre usaste? Pues el OpenOffice. ¿Tú sabes que hay una aplicación de OpenOffice portable? Sí. Que la puedes tener en tu lápiz. Metes el lápiz en cualquier ordenador y funciona perfectamente. Sí. Está muy bien el tema ese. Últimamente... No lo conocía yo. No, pues últimamente están saliendo... Muchas aplicaciones de esas. Sí, portables. Portablesapp.com, creo que es. Ahí tenéis para descargar aplicaciones así portables. Que hay son para que Messenger, no. Se instalan, pero no necesitan una instalación en Windows. Sino que la cambias de equipo y tienes el sistema Windows, pues funciona sin problema. Eso es el temor de los administradores de redes. Temor de los administradores de redes. ¿Por? Porque, por ejemplo, en mi red corporativa tú no puedes instalar un programa, pero si todos llevan un lápiz, sí. Por lo menos pero lo eso no hace daño, ¿no? En teoría. Depende del programa en sí. Y aparte desde el lápiz, pero no hacer nada sobre el disco duro. Y aparte que el administrador de redes te puede prohibir el acceso al... Al lápiz también. Al lápiz. Si quieres. Con lo cual, ni entra ni sale. No, pero eso sí te dejan normalmente porque necesitas hacer copias de seguridad. ¿Que te va a quitar los puertos USB? Sí, te los quita. Sí, no, ya, como quitarlo puede hacer todo. No, pero que no es que lo quites físicamente, sí, que sino que el permiso para que lo use. Bueno, tenemos un montón de satélites Iridium, un montón. A ver si una tarde quedamos para ver alguno. Por ejemplo, mañana el 6 de julio. A ver si pasa uno cercano a la reunión. Mañana son de madrugada, no. Uno a las 5 y 10 de la mañana. ¿Lo podemos ver con el láser y todo? No. Y los otros, el 7 y el 8 de julio, pues mira, sobre las 12 y media de la noche. Tarde, pero vamos. No, 12 y media está muy bien, no es muy demasiado tarde. No. ¿Qué más? La estación espacial, que recordáis, la semana pasada no se pudo ver, vuelve el 13 de julio. A las 7 menos cuarto de la mañana. Uh-huh. Esa no está tuyo levantado ya. Pero magnitud menos 0,9. Chiquitilla. ¿Cuál es el máximo que podrá brillar la...? Se decían que va a brillar en su momento más que Venus. Venus está brillando ahora menos 4,5. Bueno, pues lo que yo estaba buscando, que lo puse aquí, era... Bueno, la luna de julio, la llena la tuvimos el sábado pasado, sábado domingo, con lo cual este fin de semana del 7 tenemos cuarto menguante, día bueno para mirar. El sábado que viene luna nueva, estupendo, yo creo que se tenía que hacer algo. Claro. Además el día de la Revolución Francesa, el 14 de julio. ¿Eh? Ese día me voy a Francia yo. Ah, pues a ver si me convidan o algo. Ahí. Vas a Francia, pues tienes que, si te coge bien de hora, en París, espectacular, el 14 de julio. Espectacular. No, voy a París. Deja a Disneylandia por unos días y ve a París. Que merece la pena, en serio. El 30 de julio, luna llena. A ver. Y lo que yo estaba buscando, el cielo durante el mes de julio. Vamos a ver, voy a ir leyendo. Durante el mes de julio se verá dominado por la constelación de Hércules. ¿Dónde está Hércules? Pues sobre nuestras cabezas. Hay que torcer bien el cuello para ver Hércules en verano, ¿eh? O en su defecto una buena tumbona. O una buena tumbona anatómica. Ahí está. Muy muy humana, que está acostado. Otra cosa muy bonita para ver ahora estas tardes de verano, la constelación de Escorpio, preciosa, con Júpiter al lado. Júpiter al lado. Está ahora bastante cerca de Antares. Sí. Exacto. Y si bonita es Escorpio, mucho más bonita es Sagitario. ¿Qué viene detrás? La cafetera. La tetera. Por ejemplo, todo, tiene de todo. Sagitario es... Aquí recomienda la nebulosa de la laguna. Y la trífida, es más de sibarita, pero es más bonita. Trífida, laguna, el águila, hay por allí... De puente entre Sagitario y Escorpio. M22, un grupo popular. La laguna visible con prismáticos. Sí, sí, sí. Para que no digáis que yo nada más que tiro para los... telescopio, voy a ya que estamos entre Escorpio y Sagitario, a recomendar dos objetos de prismático, que lo conoceréis, ¿no? Por lo menos, pero algunos no lo conoceréis, que son los dos cúmulos abiertos del aguijón del Escorpión. El cúmulo abierto de, bueno, tiene el nombre propio, de la Mariposa y el de Ptolomeo, que vistos por telescopio no son muy espectaculares, pero vamos a hacerle una pregunta de libro a Lito. Por favor, a estornudar al patio. Si usted se pone debajo del aire acondicionado, le da la alergia. Una pregunta de libro. A ver si Lito lo saca. ¿De qué objeto hablamos? Que se encuentra a una distancia de 10.400 años luz, compuesto por 70.000 estrellas, y que se puede ver casi a simple vista si las condiciones atmosféricas son favorables, y se encuentra en la constelación de Sagitario. M22, bravo. sabe, ¿eh? ¿Cómo es M22? Un cúmulo globular. El cúmulo globular es un objeto que está fuera de nuestra galaxia, aunque está influenciado por la gravedad de nuestra galaxia. Está formado por estrellas viejas, arracimadas, como con una imagen podría ser al estilo de la semilla del diente de león, más o menos, así en plan redondo, con mucho, unas 10.000, 20.000 estrellas, 30.000, depende de lo grande que sea, y que dan vueltas alrededor del plano galáctico, ¿no? Digamos, eso es un cúmulo globular. Pregunta fácil, pero que siempre hace dudar. Porque se puede uno equivocar. Tiene el 50% de posibilidad de equivocarse. Mañana. 6. Día 6. 6 de julio. La Tierra se encontrará en su afelio. Ajá. ¿Eso qué es? Mañana. ¿Qué nos pasa mañana? Y mañana el afelio es cuando más lejos estamos del Sol. Mañana estaremos a 152 millones con 6 kilómetros. Esa pregunta era más fácil que la otra, ¿eh? Esta es fácil. Sí, pero yo dudo. ¿Esta era fácil qué? Que yo dudo siempre. No dudas porque tú piensas, el día, mañana día 7, entramos en el afelio. ¿Y cuándo, y cómo estamos? ¿En junio? ¿En verano? No, tiene que ser lo más lejos. Sí, así sí. Pero si me preguntas, ¿qué es el afelio? Así de golpe. Así de golpe. Dice afelio, perihelio, hace afelio, perihelio. Así sí, pero si te dicen todas esas pistas, te dicen que mañana entramos en el afelio, pues si mañana entramos en el afelio, estamos en verano, es cuando más lejos estamos. Sabemos que el hemisferio norte está más lejos del sol en verano que en invierno. ¿Y si te digo que el 9 de julio... 9 de julio. ¿La luna se encuentra en su perigeo? Perigeo es más cerca. Como peri, el prefijo griego. ¿Y cuándo se encuentra la más lejos? ¿Se encuentra la luna en su apogeo? Apogeo, perigeo, afelio, perihelio. La carrera de Rafael se encuentra en su apogeo. Uh-huh. Es decir, que está muy lejos. No, la más alta, la más lejos. Tú no eres el único que va a hacer pregunta aquí. Así que perihelio y perigeo es lo más corto. En cambio, lo más largo, uno se llama afelio y otro se llama apogeo. Me voy a vengar de las multitudes de preguntas que se me... A ver. ¿Por qué no coincide el afelio de la Tierra con el cambio de estación? Con el solsticio de verano. Pues por algún tema de inclinación de la Tierra, ¿alguna historia de eso? ¿No? No. Pues no hemos hablado. Precisamente aquí. Por la inclinación no, pero ahí existe una causa. ¿Por la inclinación no? No. La inclinación causa la estación. La estación. Punto. No la fecha de. La fecha de. El solsticio es cuando cruza la eclíptica. El solsticio se produce cuando cruza la eclíptica al sol. Sí. Y eso no coincide con su... ¿Con el máximo alejamiento o acercamiento? En este caso, alejamiento. No ¿Y tendría que coincidir? No, pero no con tanta... diferencia, no con tanta, ¿no?, diferencia. Hace ya bastantes días que pasamos el solsticio. Sí. Entonces, del 7 de julio pues al 21 de junio... Una pista. Es un movimiento de la Tierra. Ah, de esto, que no ni es de traslación ni el de rotación, sino uno de los muchos movimientos que tiene. ¿El de precesión? El de precesión. De los equinoccios. Exactamente. El bamboleo. Lo normal sería, si tú te imaginas una elipse... Es que ¿No había hasta cerca de 13 movimientos? Sí, después está la nutación... No, de rotación son tres fundamentales. Rotación, precesión y nutación. Y combinación de esos tres salen cualquier otro. Que te estaba comentando, que si tú imaginas una elipse que tiene un eje mayor y un eje menor, se supone que el afelio, que es justamente cuando está el eje mayor, ahí debería empezar el verano o lo que fuera. ¿Vale? Justamente en el sitio más alejado, sería lo lógico. El cambio empieza un poco antes, en este caso. Por el bamboleo de... Porque los ejes de la elipse terrestre no coinciden con el afelio y el perihelio, sino que están dobladitos, tiene una inclinación... ¿Tienen precesión los otros planetas? ¿Los otros planetas tienen precesión, movimiento de precesión? Sí, en cuanto el eje de rotación del planeta esté inclinado... ¿Ya lo tiene? Ya lo tiene. ¿Cuál de Urano? Y todos lo tienen. Más tumbado, más Urano. Más sería, más, por lo menos más proclive a tenerlo. Urano. Más fuerte. Urano. Urano la tendrá. No lo sé, ya tengo que hacer. Como no soy uraniano, ¿no sería? Uraniano, pues no me preocupa la precesión de Urano. Pregunta, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿qué significa que Mercurio alcanzará su máxima elongación oeste? El día 20. Elongación es cuando está en la máxima elongación. O sea, eso nada más que es para los planetas interiores, ¿no? Entonces, está en oposición, cuando está justo por detrás del Sol, está en conjunción, cuando está justo delante tuya, cuando más grande se ve, y en elongación es a uno de los dos lados. Que es cuando mejor que se es cuando más, en más altura alcanza. Que no es justamente más separado del Sol. Más separado está del Sol, pero que no es justamente cuando está a 90 grados, sino cuando está a 60. Es la máxima elongación. Entonces, cuando más altura alcanza en horizonte antes de salir el sol o después de salir el sol, según sea matutino o vespertino, por ejemplo, es la máxima elongación. Que dice que alcanzará su máxima elongación oeste. Sí. Durante este mes, el día 20, alcanzando 20 grados. Oeste es al ponerse, que es la época buena de mirarlo, porque la otra es cuando sale, claro. Justo antes. Que puede ser igual de bonito, pero la hora no es igual de bonita. Exactamente. Por la ejemplo, ahora, de la mañana, ahora el máximo, ¿sí?, brillo de Venus, que suele coincidir con su máxima elongación. Bueno, más que máxima, sí, porque cuando está justo delante nuestra, lo que lo vemos es Venus nueva y no se ve tan brillante. Entonces, por eso estamos viendo a Venus ahora tan altísima en el horizonte, por las tardes. Pues lo mismo le ocurrirá, en menor medida, a Mercurio, que va a subir mucho en el horizonte. Las elongaciones de Mercurio son siempre menores, pero las tiene igual que, que Venus. ¿Venus cada vez se va a ver peor? Sí, cada vez más bajito, se va al encuentro del Sol. Aparezca con Saturno. Sí, pero he leído antes, no me acuerdo qué día dentro de poco, creo que era el 14 concretamente, o el 13, que era el máximo brillo. ¿Ah, sí? En julio, máximo, sí, menos 4,5. Es combinación de la fase con la que vemos a Venus y la distancia al Sol, que te hace que el cielo esté más oscuro o menos oscuro. Ese brillo se nota cuando, más o menos, y también más la fase brilla de Venus, es claro. Cuando tiene fase creciente, creo. ¿Qué? Cuando más brilla. Si no, yo creo haber leído eso. Pues cuando, no, o cuando no más sé, grande si, se ve. Se puede distinguir creciente o menguante con el que tenga el mismo tamaño de por un lado o por otro. No sé, pero la fase tiene que ver en el brillo, claro. Sí, cuando se ve muy grande y muy finita la luna es cuando más brillo tiene. Cuando eso, se ve una eso, bola chiquitita y muy redonda, se ve cuando con menos, mucho menos brillo. Eso yo he leído por ahí, lo he visto. Marte empieza cada día a aparecer ya. Ya podemos ver Marte a partir de las 12 de la noche. Que es otro de los planetas difíciles, depende de la época del año, y golosos de ver. Sí, siempre que hay Marte por ahí se le echa un vistazo siempre en la salida. Bueno, pues esto es más o menos lo que podemos ver este mes. Ya la tengo. Por cierto, me han dicho que le tiré de las orejas por el que no sube usted los programas. Es que no estoy ahora mismo con banda ancha, entonces no lo puedo subir. No puedes, ¿no? Es que me han dicho, pueda, ¿qué pasa lo con subiré. Los programas? Que hace tiempo que no puedo escuchar. Pues porque no lo subís. Yo digo, pues yo le comentaré a Alfonso, a ver. Lo subiremos, pero como no estoy viviendo donde tengo la banda ancha, pues no lo puedo subir. Cuando Magallanes me compre un modem inalámbrico, Vodafone, de estos que se conecta uno a larga distancia, pues entonces. Sí, ya a partir de poco ya empezarán a subir otra vez. Es que son un rato, ¿eh? Sí, no sí, yo que, lo sé. Que hay gente que... Sí, yo sé que lo escucha, que pero... usted conoce y que yo conozco, me lo encontré esta mañana. Nuestro amigo Ignacio, que dice que él en su casa lo escucha regular y le gusta más bajarse y lo escucharlo tranquilamente. Y lo escucha todas las semanas cuando puede. Es que aquí dice, últimamente no subí. Y yo digo, bueno, y se lo comentaría a Alfonso. Hay que convertirlo, hay que subirlo. Y bueno, un tiempo. Vamos a ver. Hoy, 5 de julio, en el boletín viene un... Cualquier persona que se acerque, se asome esta noche al cielo, pues va a ver perfectamente la constelación de Escorpión. Aquí mira al sur, va a ver una estrella roja y al lado está más brillante que no una estrella, es un planeta que es Júpiter. Júpiter. Si mira a la izquierda de Júpiter, como tres veces la distancia Antares, se imagina ahí estará Plutón. ¿Sabes por qué se llama Antares? Anti-Ares. Anti-Ares, eso es. A ver. Color. ¿Plutón está por ahí? Plutón está a la izquierda de Júpiter. A la izquierda de Júpiter, como a tres distancias de Antares. Antares. Pues vale, bueno. Ahí está. Le echaremos está un ojo a ver si vemos. Si no se vio en calar alto a 2.000 metros de altura con una atmósfera de vicio, no creo yo que... Y aquí lo veamos. El día 16 de julio, el día del Carmen, a las 8 y media de la Seguramente tarde, lo viste, pero no supiste identificarlo. A las 8 y media de la tarde se va a ver una conjunción Venus-Saturno-Luna. Sí. Con lo cual, el que quiera hacer fotos... Venus-Saturno. Va a estar bonita. El 20 de julio, como decimos, Mercurio se va a ver muy bien en la puesta de sol entre... Elongación, ¿no? La máxima elongación, ¿verdad? Entre Géminis y Orión. Entre Castor y Betelgeus. Para que nos guiemos. Aunque identificar estas constelaciones en el horizonte es muy difícil. Porque encima hay sol, ¿no? Hay luz del sol todavía. El otro día eran las 11 menos cuarto de la noche, todavía había crepúsculo. ¿Te acuerdas, Lito? Sí, sí. Y el día 23 de julio, pues Marte estará muy cerca de las Pléyades. Con lo cual, es muy fácil de identificar. Otra cosa curiosa que quería yo decir es que Mercurio se encuentra en la constelación de Orión. ¿Pues cómo puede ser? Con el correspondiente disgusto para el astrólogo. Ahí está, cómo puede estar en una constelación. Es lo que he ponido aquí, ¿no? Cómo puede estar en una constelación con el zodiaco. Pues sí, la hay. Sí, puede estar. Y Júpiter está en Ofiuco. Anda, ya son dos fallos. Dos fallos la misma noche. Que no todo es lo que parece. Que los astrólogos nos meten el rollo. Bueno, señores. ¿Qué tal si nos vamos a cenar, no? Ya. Pues vamos a cenar ya. Oye, ese micrófono pecado. Le cae a usted estupendamente. Sí, de parece color que va de... conjuntadito con el color de... El color de... la camiseta. De la camiseta. Pues nada, a disfrutar de los cielos y hasta el jueves que viene en la radio y el martes sobre las 10 de la noche en televisión. Ya nos queda la prensa. No, la prensa de vez en cuando hacemos boletines, también. O sea, comunicados. La semana pasada sí. Salió el tema de la luna, se ha publicado. ¿Qué más medio nos queda por tocar? Nada, videoconferencia por otra internet. Otra cosa no hacemos, pero difundir en los difundir, medios, sí. ese está en nuestro área, no nada de DB. Pues venga, hasta el jueves. Hasta el jueves, buenas noches. Hasta luego.